Benvinguts a l'hora L. Especial 1 de maig. Si tu eres tu... 2 de maio, 3 de maio, 4 de maio. L'hora L. Xavier Muixí. No, hem fet aquest moment... Ha agafat festa avui el Xavier Muixí, eh? Què passa, no teniu ganes? No teniu ganes de parlar? Ara sí, ara sí. És que, mira que ens agrada. Si no senten la tonteria aquesta de sintonia, no parlen aquests dos. Mira que ens agrada l'hora L i sobretot ens agrada participar i quan ens deixen. Però també ens agrada molt la nostra sintonia, el nostre programa, que és el que va de 2:15 to 4:15 de la tarda, aquí, a la Gran Cadena. Serà el Jordi Pou avui a les vies de so. Un tio que s'agrada, Jordi Pou. El tio està tot el dia buscant-se un encenedor. Mm-hmm. Ja no fuma. I per què busques l'encenedor? Perquè així, d'aquesta manera, sí, es toca, es grapeja, i li agrada molt. Mm-hmm. Li agrada molt grapejar-se. Molts de vosaltres us estareu preguntant, que raro, Jordi Pou, un dilluns. Sí, però què passa? Que és dilluns 1 de maig festiu, en general festiu, però és d'aquells dies que el Jordi aprofita per fer la pilota als jefes, per dir, jo a mi no m'importaria venir, tal, per agradar als jefes. Els jefes calen aquest tipus de gent. Per cogerse puntos. Ja està el pelotilla con puntitos, con gallifantes. Ahí, nosaltres... Venga. 3:15 del mateix, com el Jordi Pou. Igual. I els jefes podem, si queréis hacemos el programa el lunes también. Per què? Si Jordi ve a treballar, nosaltres també veníem a treballar. Per guanyar punts, Que si un dia han de... Que no saben si fotre fora el Francino a nosaltres, ah. A Francino, perquè no haurà vingut a l'1 de maig. Jo vaig parlar directament amb el senyor Girona, vaig parlar amb ell, em va explicar un acudit de les monges, un acudit que se sap que està molt bé. Sí, sí, sí, és aquell sí. Que me contaste tu. Sí, sí, que... pues está bien. I després d'això li vaig dir, mira, rient, escolta, Girona, vinc a treballar el dilluns. Venim a fer programa el dilluns, dia 1 de maig. Clar que sí. Pues és que te convence ràpido con un chiste. És que el tio et guanya, perquè bé, t'explica un acudit... I ja te tiene ganado. Aquesta gràcia que tenen els del sud. Doncs ja ho sabeu, molts de vosaltres, avui fareu una operació retorn... perquè molts de vosaltres haureu aprofitat aquest cap de setmana de 3 dies per sortir. Doncs ara toca tornar... I tu estàs fent operació raton. Què estàs buscant entre els pantalons? Ho feu. Què busques? Feu... Raton? Ratonet? No, estic parlant en seriositat. Què? Que facin aquest retorn amb calma. Si és escoltant la ràdio, doncs molt millor, perquè relaxa i molt a 100. Vinga, no, si després d'això no es pot dir res que, més. Que vamos. Si ara mateix esteu conduint i teniu un ordinador al costat, a la palanca de canvis, podeu enviar un mail a especialistes@cadenaser.com dient alguna cosa. Sí, el programa mola 100, que sí. El que vulgueu. I si teniu internet al cotxe, inclús si esteu conduint sols al cotxe però teniu internet, aprofiteu per ficar-vos a la nostra pàgina web, que és especialistessecundarios.com. Amb 3 W davant. Però com que s'estan conduint? Sí, un ordenador al lado, bueno, no, hombre, hem d'anar con cuidado, però tampoc hay que... Si no... Ya está, quítale la botella. Ya está, va, fuera. Espera, ya. Vamos a las noticias. Venga. El debat. El debat de la cadena SER. Bé, volem fer un debat, una mena de tertúlia, senyors. Sí, sí. Yo lo que no entiendo es por qué hacen aplaudir ustedes a los invitados. O sea, si hacen un debate, aplaudan ustedes. Perdone, pero nadie le ha pedido. Usted mismo ha oído el inicio de la sintonía del debate. ¿La pots posar un altre cop, sisplau, Jordi? ¿Otra vez necesario? ¿Usted ha sentit això? Ja. Y yo también le he seguido como un mono. Y yo me he sumat als dos tertulians, perquè és impossible, no, aturar-se. Bueno, aprofitant que és el dia 1 de maig, dia del treballador, volem fer una tertulia tractant el tema de la feina, del món laboral, bàsicament. Perquè està molt fumut, el món laboral. Està molt fumut. Sabeu que a Catalunya la gent no està contenta amb la seva feina? La majoria de les persones? Vostès sí. Ho sabien, senyors? Bueno, a mi me habían sonado campanas. Bueno, a meva dreta... Buenas tardes. Está el profesor de la universitat, Pompeu... ¿Dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Pompeu qué? Pompeu Cafra. Pompeu Cafra. Pompeu Cafra. Pompeu Cafra. Profesor de la Pompeu qué Cafra... Qué bonito leerse los guiones antes, ¿eh? No, pero... Llicenciat en Cata de Calimuchos de Sardenya. Muy buenas, doctor. Buenas tardes. Hay que ver lo que acumula un oído en... ¿Qué? En un espacio corto de tiempo. Un oído. Es que no le ha presentado ni su nombre, no ha dicho nada. Es que claro. Es un desgraciado. De es... sí. Que venga otro a hacer el debate. Por favor. Le hace algo, hombre. A ver, Cusclán. Vamos a ver. Se refería usted a mí, ¿verdad? Cuscus. Cuscus, gracias. Cuscus Clan, que és professor de la Pompeu Cafra, llicenciat en català i calimocho a Sardenya. Cuscus Clan, professor, bona tarda. Buenas tardes, gracias y encantado. Y a la vez, así se hacen las cosas, bien. Vale, tienen ustedes toda la razón. Pues ya la está. La tienen, vale, ya está. Mea culpa. I a la meva esquerra tenim el plaer de saludar el periodista i presentador de la televisió de Burgos, Burgos Today TV, Andrea Ogris. Buenas tardes, Andrea. Que hay un placer, me puede llamar Fefe. Fefe, muy bien, Fefe. Me podían haber traído a alguien un poco, no sé, con más nivel, ¿no? Pues este debate, yo creo que la cosa está un poco desproporcionada, ¿no? Andrea tiene golpes escondidos, ¿verdad, Andrea? Bueno, lo iremos viendo en el transcurso del debate. Fefe, mejor, ¿verdad? Fefe, Cuscus, bueno, hechas las presentaciones, vamos a poner sobre eso. ¿Se van a hacer el tonto mejor? Pero ¿qué dices? Yo estoy aquí atándome la corbata. Hecho las presentaciones, vamos a poner sobre esta mesa un tema que está ahora mismo en todas partes. El otro día me lo encontré hasta en tren, en un viaje que hice de Calçots, ahí en el Pallars. Uh-huh. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando uno llega al trabajo, a su lugar de curro, debe saludar y dar los buenos días a todos los trabajadores, uno por uno, ¿eh? Bueno, yo si quiere, ¿les parece bien? O... con un simplemente venga familia, tenemos más que suficiente. Señor Cuscus, que tiene ganas de hablar. Abro yo el hielo. Bueno, yo lo que pienso es que de ninguna manera hay que saludar a los compañeros de trabajo uno por uno, a menos que solo tengamos un compañero de trabajo. Las matemáticas no fallan, o sea, si solo tenemos un compañero de trabajo, entonces sí. Sí que debemos saludar uno por uno. A partir de dos compañeros de trabajo, con un venga familia o un hey campeones, ¿qué pasa? Ya es suficiente. Ahora preguntamos, ¿un venga familia o un hey campeones, qué pasa? Esta sería su postura. Sí. Señor Ogris, ¿cuál sería la suya? Por favor, a mí me parece increíble. O sea, increíble lo que está diciendo este tipo. O sea, le ha respetado su turno, la falta por favor, de educación. ¿Qué está recomendando usted, señor Cuscus? La falta de educación es eso. Estoy diciendo que hay que ser maleducado y despreciar el saludo uno por uno a los compañeros de trabajo. Usted dice que hay que ir uno por uno, ¿no? Hay que ir uno por uno saludando a todos los del trabajo al llegar al trabajo. No, vamos. Es lo que está mandado. Haya un trabajador o 1.500 trabajadores, por favor. Respetemos los turnos. Vamos a ver. Por favor, Señor Ogris, ¿le quedaba algún insulto? No ha insultado. Vale. Pero no luego sí. Bueno, luego ya veremos. ¿Qué decía usted, señor Cuscus? No le estoy diciendo que sea maleducado. Maleducado no. Yo lo que estoy diciendo es que no hace falta de ninguna manera saludar uno por uno, porque se pierde mucho tiempo y la empresa reduce los beneficios. ¡Vamos, hombre! O sea, es increíble. O sea, que usted pone por delante los beneficios de la empresa a la educación. ¿Eh? O sea, es eso, Cuscus. No. Va, hombre, por favor. No, por favor. Desfachatez. Yo lo que digo absoluta es que, vamos a ver, lo que está diciendo. Pero es que vamos a ver si nos centramos en una cosa y en un detalle. Vamos a ver. ¿Cuál es el detalle, Cuscus? Me lo guardo para después. Vale, decir. Los trabajadores de una empresa deben ser compañeros y amigos. Y a un amigo no se le retira el saludo. Si hay que estar toda la mañana saludando a los compañeros, está toda la mañana saludando a los compañeros. Y eso es lo que yo opino, por favor, Cuscus. Primero, usted no grite tanto y tú, Cuscus, tómate en serio esto. No, si me lo estoy tomando en serio, por favor, pero lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Es que tiene... es que... Diga algo, moderador. ¿Qué quiere que diga yo? Es que he dicho que se lo tome en serio. ¿Meta publicidad o algo? Es que yo creo que hay que tener una escala de valores, ¿verdad? Esa frase está muy bien. No, yo lo que quería decir es que sí, vamos a ver, parafraseando... Sí. Si trabaja una persona en una empresa con... Hay que tener una escala... Perdón. Si trabaja una empresa con 175 trabajadores, ¿eh? Me parece excesivo tener que saludarlo. Es lo primero. Es la educación. Por favor. Y me dice a mí que me lo tome en serio. Que se están perdiendo los valores... Por culpa de esta sociedad de consumo, señor Cuscus, que hace por favor. Siempre la productividad. Señor Andrea. Siempre tenemos que poner por delante el dinero. Vamos, hombre, por favor. Vamos hombre, por favor. Por favor, yo ahora sí, si me permiten, vamos a intentar enderezar un poquito el asunto, este tema de la tertulia y un poquito lo que es la educación entre ustedes, ambos los dos, ¿no? Yo creo que de momento está siendo, lógicamente, muy interesante, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo conmigo? Sí, en eso sí. Los dos. Sí. Y yo les quería hacer otra pregunta, sumar una nueva cuestión, ¿no? Este debate tan apasionante. Al irse. Pues hemos hablado de entrar, ¿no? O sea, al irse, uh-huh. al marcharse, o sea, plegas de trabajar, ¿no? Ajá. ¿Hay que decir a todos los trabajadores, uno por uno, adiós, me voy, o simplemente con que os den, o ahí os quedáis, es suficiente? Cuscús ha dicho algo. Vale, ahora usted. Que empiece Cuscús. Cuscús. Vamos a ver, yo creo que con un ahí os quedáis, o incluso con un venga familia... Igual es, que para entrar. Igual, ajá, no cambiaría el orden de los factores. Es suficiente, o sea, no creo que haya que entretenerse, como decía antes, en despedirse uno por uno. Hombre, en caso de que no quede nadie en la empresa, porque si soy los últimos en iros, pues vale. Pero si os vais los primeros, y aún están todos los trabajos en la empresa, pues no. Bueno, por favor, me cuesta trabajo... creer lo que estoy oyendo. Eso de irse a la francesa es lo más feo. Que usted lo haya hecho en diversas ocasiones con Víctor Amela en la discoteca. Bueno, se lo haga a sus compañeros en un lugar de trabajo. Por favor, a mí me parece muy feo. A mí no, por favor. No, por favor, no, por favor. A mí no, a mí, por favor. Despedirse yo más de una vez. Si tenía rollete, pues me iba a la francesa sin despedirme de la discoteca. Pero bueno, señor Ogris, le llamo. No tiene rollito con todas las trabajadoras de la empresa. ¿Cuándo se le va a bajar el micro a este? Usted no me señor, cree. Le llamo al orden, señor Gris. No podemos hablar de las personas ausentes. Eso ya lo sabe usted. Y no, si aún vive. No, y llegados a este punto, les tengo que despedir. ¿Vale? Ah, y estábamos contratados. Uno por uno. ¿Cómo lo va a hacer? Adiós, señor Cuscús. Uh-huh. Adiós, señor Gris. Bueno, mejor así está bien. Y venga, familia. Eso está bien. Me alegro. Los dos a Jordi Pau no lo ha despedido. No, Jordi Pau se queda conmigo. Quienes se van son ustedes dos. Ah. Pero ya. Cagando Mirix. Venga. Vamos. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sexo. Ahora cojo el teléfono. ¿Pero quién será? Ese era el Ortega el que hablaba, ¿no? ¿Quién será, en un día como hoy? No tengo ni la más remota de las ideas, pero en cualquier caso vamos a atenderle porque es nuestra obligación, al menos la mía, que soy la que trabaja de las dos, al menos es mi obligación atender esta llamada. Pero yo velo para que tú trabajes. ¿Tú vel? ¿El que vel tú? Vela. Por favor, déjame trabajar. Ruth, Paloma, por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor, te lo pido, no la tengamos otra vez, que también tengo mi genio, ¿eh? Que también tengo mi genio. Yo velo. Bueno, aquí servicio de atención. Ya han llamado, ¿no? Sí, hasta mañana. Vale, perdón, está en espera, ¿no? Uh-huh. Aquí servicio de atención al cliente de Barcelonesa de Servicio Integral, le atiende Ru. ¿En qué puedo serle útil que no lo haya sido ya? Me parece indignante y asqueroso. Se echa el freno, Madaleno. Vamos a ver, señor. Señor indignado. Déjame, Ros. No son maneras de empezar así. ¿Sabe? Si usted empieza así, con estos gritos, con doble signo de admiración... Con triple subwoofer. ¿Vale? Si usted empieza de esta manera, ¿sabe cómo va a acabar, no? No, yo no. Muerto. O sea, si empieza tan arriba, no llega vivo al final del sketch. Es de lógica. Si empieza tan arriba, va a tener que subir, y no, va a morir. Por eso es mejor que empiece tranquilo, respirando, para que en una especie de crescendo emocional... acabar usted en una explosión de ira y de rabia. ¿Qué? ¿Qué? Ay, marcha. Demonios, Ro, usted es muy lista, ¿eh? Nunca me la había planteado así. Qué listísima es usted y qué bonita la par, ¿eh? Gracias. Desde luego es usted un partidazo como a cualquier mozo, ¿eh? Porque además tendrá dinero. Porque bueno, usted es ardillita como el rey, ¿no? Voy haciendo mis ahorritos, sí. Algo tengo ahorradico. Claro, a base de pagar yo la horchata. Paloma, me estoy hartando, Paloma. Paloma. No, que lo sepa. No, Paloma. Que lo sepa vale, todo ya. El mundo. Que lo sepa aléjate un poquito. Que lo sepa todo el mundo. Bueno, podemos ir al tema, que pego las cuatro, ¿eh? Sí, empiezo, señorita Ruth. Llamo porque a mí me parece... Muy bien, así, tranquilo, muy bien. Que sus patrones la hagan a usted trabajar en una fecha tan señalada como la de hoy. ¿Qué día es hoy? 1 de mayo, del trabajador. Y es insultante y repugnante que sus jefes... ¿Que quiénes son esta semana, por cierto? ¿Quién? Sus jefes. Ah, barcelonesa de servicios integrales. Muy buena gente. Pues me parece una mierda, como un piano. Que los de la barcelonesa esa la hagan trabajar a usted en el día de la fiesta del trabajador. ¿Por qué mundo estamos viviendo este destiércol? ¿Es que nos hemos vuelto todos alienados? ¿Es que estamos locos? ¿Es que los políticos se les tiene que seguir llenando la boca de frases y comida? ¿Le veo? ¿Y nunca se les llena la boca de otra cosa? Le veo indignado, ¿eh? Es que me entiendo de pensar que sus dulces manos están tocando botones telefónicos en un día festivo como hoy, Ruth. Bueno, ¡que yo usted la quiero, cojones! Bueno, ¿ha dicho? Dulces manos, ha dicho. Tampoco son tan dulces porque tendría que ver los dedos que tengo, ¿eh? Parece un muestrario de chistorras. Bueno, pues chistorras maravillosas. Este hombre es un zalamero. Sí. Bueno, entonces... ¿Qué quiere usted protestar? ¿Porque no trabajo hoy? Exactamente. Esto no... Ah, porque hoy trabajo. Quiero elevar mi más enérgica protesta, por lo que a todas luces se trata de un atropello a los derechos laborales de esta, mi futura mujer, Ruth. Bueno, pero no vaya tan rápido que va. Corres mucho, pocholo. La madre de mis hijos. Pero vamos tres, a... Espera. David, Luis y Juanji. Juanji, no. No, Jumanji, que será que le gustan los animales. Jumanji... Jumanji. Jumanji, Shimanji. Una cosa, es que me estoy dando cuenta. Una cosa, si yo no hubiera trabajado hoy, Día del Trabajador, ¿vale? ¿A dónde habría llamado usted? ¿Cómo? No la entiendo, caballera. Sí la entiende, caballero. No, si hoy no... ¿Sí? Si hoy no llego a... Si hoy yo no llego a trabajar, ¿cómo habría contactado conmigo? Es a ver, no. ¿Cómo? Es que no entiendo lo que dice ahora. No le entiendo lo que me no está diciendo. No chilles sin sentido, sí que lo entiende. ¿Cómo me ha localizado? ¿Eh? ¿Cómo me ha localizado? ¿Usted alguna vez en su puñetera vida ha contratado el servicio de Barcelonesa, de servicios integrales, alguna vez? ¿Yo? Sí, claro. ¿Sí? Ya. ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Ustedes? Sí, ¿a qué nos dedicamos? Dan ustedes... el servicios integrales, ¿servicios ¿no? integrales? ¿De qué? ¿Servicios de qué? ¿De qué? De falsos techos, placas. ¿De catering? No. ¿De prostitución? No. No tiene ni idea usted. Como todos nuestros clientes. ¿Cómo ha conseguido el número? Si nunca nos ha contratado, ¿cómo ha conseguido? ¡Que yo sé que les contraté! ¡No nos ha contratado! ¿Quién le dio el número? ¿Quién te ha dado el número para que me llame hoy el día del trabajo? ¿Quién? Me lo dio Paloma. ¿Quién? Paloma. Ayer tarde... ¿Está? ¿Pero qué está diciendo? Ayer tarde ¿está usted borracho? Invité a un Coca-Cola y me dio este número. Me dijo, mañana la Ruth estará en este teléfono porque yo le pregunté por ti, Ruth. ¿Pero qué cuentas nada? Pero Paloma, te liaos. Paloma. ¿Pero nah, qué cuentas no, pues, tú? Nah, en serio. Y se lo puedes quitar, caballero, porque a mí que me gusta es usted. Yo le hice una mujer a Paloma y luego le dije, ya, pero a mí me gusta Ruth. ¿Qué es eso? Es Paloma que está bastante enfadada. Se está sonando y se está rascando. ¿Qué es ese ruido? No cabe en su vestido. La marrana esto. O sea, aquí, haciéndome la pelota y resulta que tú te vas a tomar un Coca-Cola con este hombre. ¿Eh? No llaman a la puerta, Ru, me voy. No, me huyas, voy. Paloma. Señor, Palomita, no. No huyas. Le dejo porque tengo faena de la línea 11, ¿vale? Está bien. ¿Vale? Trabajar... No deje que la exploten, hombre, el día de venga. Trabajo. No deje, ¿eh? Que la exploten. ¡Corte! Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4 Pedro, por favor, atrás, déjame la de la bronca, está. ¿Te cuesta vocalizar? Ahí va una. Aprende a cantar las vocales con Celine Dion. Hola, soy Celine Dion y esto... Hola, soy Celine Dion y esto es Aprende a cantar las vocales conmigo. Celine Dion selecciona personalmente las vocales para que tú, y solo tú, las cantes como ella. Con el compás número uno, la letra A, y de regalo la U. Y la E. Canta y vocaliza. ¡Ya! Este anuncio está en circuito cerrado con actores. En rodado en circuito cerrado con ratones. Actores. Este anuncio, actores ratones. Cerrado, con circuito cerrado. No. Harry, que por cierto lo... Misterios. Ajá. Encontré una foto el otro día, ¿sí?, por internet. Una foto que vamos a colgar en... No, ese es de otro. Próximamente. Ese. No, pero la conozco. Ah, la vio. Bueno, no, tengo datos. No la he visto, pero me han hablado de la foto. ¿De qué estáis hablando? De una foto que ha aparecido de usted ¿mía? Mismo, Harry Blázquez. Uh-huh. Bueno, pues es raro porque soy una persona bastante secreta. Sí, bastante entonces, secreta, pero hay un pedazo de foto en internet. Bueno, pedazo de foto no. Corazones, es que... Sí. Es una foto casi como robada, ¿no? Sí, esta foto aparecerá... No podéis publicar... En dos días a la nuestra web. www.especialistassecundarios.com Y veureu com és físicament el Harry Blázquez, perquè ell parlant moltes vegades... vegades diu això de... No me digues ni el no. I la veritat és que sempre us hem comentat que por no. A la vista no sortiu que faci por. No! No! No, das miedo, Harry. Escucha una cosa, vas a poner en peligro. Yo soy un agente secreto. Si pones mi foto en peligro, mi foto en público, estoy en peligro. No creo. Es que es no creo, es que no creo. No es tengas que, miedo, tranquilo. Es que no tengo miedo, es que no creo. Bueno, Harry, si hoy ha venido, no. Sí, será no, por algo, ¿no? No creo que sea para no participar. Venga. Sí, tengo un caso fascinante de los archivos de la policía francesa, del Sûreté. ¿Eh? Uh-huh. Se trata del ¿de la caso... qué? Sûreté. Sûreté. El caso. Sûreté. Seguridad. Sûreté. Y deja de morder la botella, estate atento, por favor. El... Un poco ruce, ¿eh? Sí. Bueno, pues el caso sí. De ese es el caso del rollo de papel higiénico interminable. Toma ya. Si esto ya lo hizo. No lo acabé. Pero lo hizo ya. Lo planteé. ¿Y el ciclista sin cabeza qué? Lo planteo usted cosas que no acaban nunca. Es que es verdad. Pero lo que me parece mucho morro es volver a plantear una cosa que ya planteó. Bueno, el caso es fascinante. Sí, el caso es que... fascinante será. Sí. ¿Qué pasa? Que vengo que se, veo que se acerca. ¿Qué quiere? Un corte de voz de Pierre Gaume, que es el prefecto de la policía francesa, hablándote precisamente de este caso lo fascinante. Tiene, fascinante. Lo tiene, el corte de voz. Sí, el corte de voz, pero por favor, dale a la traducción simultánea. Como siempre. Estas dos frases. No te acerques tanto al papel. Que me hace falta. Vale. Es prefecto Piagón. El caso del rollo de papel higiénico es muy recordado aquí. Ocurrió en 1977 y nos volvió locos durante meses. Pero que estaban cantando. En efecto. Era Jacques Bell, era quién era. Un ciudadano galo llamado Jeté Manuel Blu. Era galo, pero de origen francés. Descubrió horrorizado que su rollo de papel higiénico, atención, amigos. Que tenía en la toilette, en el portarrollos, en la toilette, pues no encima de la cisterna, como dicen los guarros. Bueno, o en el suelo, sino en un portarrollos. Bueno, hay muchas maneras, ¿eh?, de guardar ya, el papel de váter. Yo tengo dos, uno allí metido y otro más por de recambio, pues, por lo que pueda pasar. Yo tengo hasta uno dentro del váter. Pues no se le acababa nunca, entonces rápidamente lo denunció a la policía. Dice, este rollo nunca se me acaba. Entonces la policía, claro, al ver el caso, pues se mostró sorprendida, preocupada y más cosas. Vuelve a hablar el prefecto Pierre de la policía. Una vez le plantearon el caso. A ver. Es este trozo, ¿eh? Sí. Desde el principio vimos que nos encontrábamos ante una cosa nunca vista en la historia de Francia. Mira aquí la cuseta. Una cuseta, ¿eh? Cuseta nueva. Una cosa nunca vista en Francia. El inspector preguntó a Jeté Manon Plou cuánto hace que no se le acababa el rollo de papel. Y dijo, pues no sé, a lo menos 3 años. Le contestó Jeté, claro. Que lo uso siempre. Lo usa siempre, después justo de su deposición. Está bien. ¿Vale? Uh-huh. Y es el mismo rollo, nunca se le acaba. Uh-huh. ¿Vive solo? Preguntó el inspector. Sí. ¿No vive nadie con usted? No. ¿Y esa señora quién es? Este es el diálogo de las archivos policiales. Dice, esa señora es mi madre. Estos son datos desclasificados. O sea, dice, sí. Uh-huh. ¿Y esa señora quién es? Dice, esa señora es mi madre. ¿Y dónde vive? ¿Quién? Su madre. ¿Aquí? ¿Con usted? Sí. Pero no me dijo que vivía solo. Claro. Así es. Inspector, no sé dónde quiere llegar con esta locura. ¿Vale? Este es parte de... Sí. Para que veáis. No es clasificita, que pone aquí en el... por aquí un tampón. Esto es para que veáis por dónde va la cosa. Ya. Está claro, sí. No vas a empezar. No lo he temido. No. El asunto es que tras meses de investigación, la policía francesa se dio cuenta que todo esto era una farsa de JTM. Era mentira. ¿Y su madre vivía con él o no? Sí. Él cambiaba el rollo por las noches. Ahí va. Ahí le han dado. Quédate los huevos. Ahí le han dado. Tócate los huevos. Misterio, pim, pam, resuelto. Planteado, ¿y esto cómo lo descubrieron? O sea, estuvieron la noche pertrechados ahí al lado del bate. Exactamente, sí. ¿Fuiste tú? No, estoy... ¿Qué va? Esto fue en el 77. Pero si tú en el 77 tenías más años... Ya mataba, pero todavía no sabía. Todavía no... No sabía francés. Cuando colguemos la foto esa que tenemos en la página web... Va usted a subir muchos intereses. Sí, va a ser mucho. Y mucha gente se va a sorprender de muchas cosas. Te voy a matar. No. Corazones. Bueno, queda Phuket para acabar el programa aquest especial 1 de maig, Dia del Treballador Laboral. Però especial, Sí, aprofitant que és la festa del treballador, hem volgut despedir, acomiadar el programa d'una manera musical i a càrrec d'un grup que té molt a veure amb aquest dia especial. Són els Men at Work, els homes treballant. Som amb nosaltres dos dels seus components més importants, el seu vocalista Colin Hay i el guitarrista Ron Stryker. Ron, Colin, buenas. Buenas tardes. Un placer, ¿no? ¿Qué es de vuestras vidas? ¿Os separaste de ya, no? Bueno, yo lo que hice después de dejar el grupo fue montar una ferretería. Muy bien. ¿Y usted, Ron? Pues yo también una ferretería. Bien. ¿Y qué tal? Ya no me sorprende nada de esta sección. Al principio bien, luego ya mal, porque luego incomprensiblemente fue muy bien otra vez. Pero al final me fue muy mal, luego fue bien. Chapa ya. Luego... ¿Y usted qué tal, Ron? Pues yo a mí al principio mal, luego mal también, y al final muy mal. O sea que no le fue bien la ferretería nunca. Nunca. ¿Y ahora qué hacen? Usted, Colin, por ejemplo. Yo lo que hago son pollo a la. ¿Y qué tal? Al principio muy mal, luego muy mal. ¿Y usted, Ron, qué hace? Caramelo caldito. Hace caramelo caldito. Qué bien. ¿Y qué tal? Pues mucho mejor, estoy más contento con los caramelos de eucalipto que con la ferretería. Una cosa, aparte de hoy, ¿volveréis a juntarlo algún otro día para hacer algún disco? Yo no creo, porque a mí me va muy bien con los caramelos de eucalipto y estoy muy contento, más que con la ferretería. Ya, para eso, hermano, tampoco se sabe nunca, ¿no? Bueno. Yo también creía que con los pollos alas me iba a ir bien, y mira cómo estoy. Pues haber apostado por los caramelos de eucalipto, amigo. Que no va a tener vista. Tú me lo dijiste. Tú a mí me lo dijiste. Tú ves que los caramelos va a ir bien, pues apuesta allá. Els Men at Work es interpretar ahora mateix un tema per tots vosaltres. Supongo que el Down Under, ¿no? Sí, vamos a nuestro nuevo éxito, Down Under. Vamos, Men at Work, en directa. Yo solo quiero dedicar a mis trabajadores de mi empresa de caramelo eucalipto que hoy en día están trabajando. Ara, amb els Down Under, tornem demà. Men at Work, sí. A 2:15, Cadena Ser. On a heavy trailhead full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men for love. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Más de resistencia. Más. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuñas.